Zafada la testa, blues, si estamos blues. Soul para ser la honesta, punk porque nos encanta bailar saltando en las fiestas. Tenemos buenos días y noches malas, fans de la calle, los besos, el sexo, las alas. Adoramos a las carcajadas que hacen ruido, roncamos despiertos, roqueamos dormidos. Cada latido tiene el sonido de un bombo. Welcome a the tracklist del combo. Bienvenidos a bordo de este Concord sin rumbo y nada. No nos interesa caerle bien a todo el mundo. Solo somos adultos y hay que ir a comprar cerveza. Solo tocando aliviamos nuestra tristeza. La cabeza y el corazón puesto en eso que quisimos ser antes de dar el primer beso. Siempre concierto, susto en cada concierto, frente al mar o sobre mesas de billar en bares, en lugares sospechosos e inciertos, o de festival en festival como Google Ads. Somos tres pares, dos tríos, una teoría, el club de la resistencia o cierta hora del día, un sueño, seis vidas, heridas y un par de cosas más. La banda que los anima, el compás de historias mínimas.